Esto no es rock and roll, loco. Rock and roll, rock and roll. No, hermano, esto es una desgracia, hermano. Y la desgracia dice así: está la luz de Cristo. ¡Yo la ley! ¡Yo!